Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos a este segundo día de nuestro especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada. Y bueno, para cerrar este especial tenemos a Luz Arnau, que el día de hoy nos va a estar conversando sobre los cambios energéticos que están próximos para lo que nos queda de 2025. Y además, con Luz tenemos una sorpresa muy grata que les vamos a contar más adelante sobre un espacio que nos hace muchísima ilusión y en lo que estamos trabajando. Luz, bienvenida otra vez, bienvenida a casa. Bien hallada, Fairuz, un gusto estar aquí con la comunidad de Mindalia. Y si lo que yo sé, lo que yo hago puede poner una semillita ahí en la vida y en la mente de las personas que nos están escuchando, voy a ser la mujer más feliz del mundo si alguien consigue cambiar su vida. Muchísimas gracias, Luz, por traer siempre tu granito de arena al canal. Seguramente va a tocar muchísimas vidas, como todos los mensajes que compartes siempre. Y bueno, agradecerte por estar acá porque nos haces... Es un gran honor tenerte de nuevo en este especial. Y bueno, lo que nos vas a contar. Ya sabemos que hemos tenido un año allí un poco movido energéticamente, pero tenemos la segunda mitad del año todavía por afrontar. ¿Qué tenemos de cara a lo que nos queda 2025? Pues fijaros, el título de esta charla es que el ser humano se está preparando para este gran cambio. Pues la verdad es que sí, que nos estamos preparando para este gran cambio de conciencia. Durante años y años hemos seguido las normas, hemos seguido los patrones que se nos marcaban. Y fijaros, ¿no? Todos los escándalos, todo lo que está sucediendo, sobre todo aquí en España, en mi país, vergonzoso. ¿Os acordáis que en esta misma cadena, en Mindalia Televisión, a finales de año, os dije que lo que iba a primar los primeros 6 meses del año era sobre todo escándalos políticos, no solamente en España, sino pues bueno, todo lo que está sucediendo a nivel global del mundo? Y verdaderamente sí que estamos en ese gran cambio de conciencia. Yo creo que ese gran cambio de conciencia ya empezó hace mucho tiempo. Lo que pasa que ahora es como que nos estamos viendo capaces o valientes de poder decir, oye, no estoy de acuerdo. Fijaros la cantidad de noticias falsas, de manipulación. Obviamente os estáis dando cuenta ya de todo esto, de la censura de la que os hemos estado hablando durante estos últimos 6 años. Todo eso es una realidad. Todo eso existe. Entonces, cuando uno piensa, bueno, Luz, ok, ¿y qué hago? Es que tampoco no podemos hacer nada más que intentar ser felices y buenas personas. Porque todo lo que está aconteciendo ahora mismo en la Tierra es una consecuencia de situaciones, de cosas que se han gestado ya hace mucho tiempo. ¿Os acordáis que siempre, tanto en mi canal Luz Arnau Coach Espiritual, como aquí, como en otras cadenas, yo siempre digo, nadie está mirando a Irán, nadie está mirando a Irán? Pues aquí lo tenéis, lo que ha pasado con Israel e Irán y los acuerdos a los que no llegan sobre lo nuclear. Era algo que era previsto que sucediera, igual que tampoco estamos mirando India, tampoco estamos mirando estos países que estamos subestimando. Que estamos en un momento muy complicado de la humanidad, sí, pero que tampoco, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? pues intentar dentro de la medida de lo posible no consumir publicidad falsa, no consumir cosas de YouTube, de TikTok, de ahora hoy en día todo el mundo habla, todo el mundo sabe, todo el mundo dice, y luego cuando ya lo ha dicho lo desdice. ¿Cómo? Pues borra el comentario. Entonces, cuidado con eso, cuidado con toda la manipulación que ahora va a haber. ¿Por qué? Porque tú has cambiado tu vida, tú has cambiado tu conciencia. Te han pasado cosas, obviamente. Durante todos estos años, desde que comenzamos con la situación de salud en el mundo, estoy convencida que tu vida ha dado un giro. Para bien, por supuesto. Habrá personas que me dirán, bueno, sí, me separé, me quedé sin trabajo, no sé qué. Todo lo que sucede conviene. Todo lo que sucede conviene. Acuérdate de esta frase. ¿Por qué? Porque al final todo esto tú ya lo tienes pactado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? Difícil, ¿no? Estamos en unos momentos en la Tierra complicados, sinceramente, muy complicados, porque no sabemos si vamos a una tercera guerra mundial, no sabemos nada, o sea, somos títeres, marionetas de estas que van con los hilitos, que nos han estado zarandeando durante mucho tiempo y al final todo esto son guerras de poder. Y como no sabemos, vamos a hacer lo que sabemos, que es decir no y no creerte cosas, no creértelas. Porque lo que quieren es que te las creas. Y entonces yo considero que tú ya has salido del rebaño, ¿no? Ah, no, si tú no has salido del rebaño, cuéntame lo que te digo cuatro cosas para que salgas. O sea, ya hemos salido de ese rebaño. Ahora estamos todos fuera de esa valla que nos tenía, una valla opaca que no nos dejaba ver. Y ahora estamos viendo la realidad. Y tenemos que decir no. Tenemos que decir no, porque al final, pues mira, España, yo es que estoy muy indignada por todo lo que está pasando. Estoy indignadísima por las noticias falsas, por cómo intentaron hundir a Iker Jiménez, que estoy encantadísima del éxito que está teniendo y cómo han hundido a tantos periodistas, pero no han tenido un altavoz para decir las cosas. Entonces, yo con España estoy muy enfadada porque estos escándalos políticos están separando mucho a la población. Igual que en Estados Unidos, lo que está sucediendo con los inmigrantes está separando a la población. Acordaos que yo os dije, esta es la ley del miedo. Si te toca, pues, lo lamento muchísimo, pero te habrá tocado. Ahora mismo ya va a bajar el nivel. Y me parece muy bien que la gente haya salido a la calle. No solamente han salido a la calle los latinos, sino que han salido también los americanos, que aquí es donde están haciendo caso. Porque hay muchos latinos con pasaporte, pero eso le daba igual. Miran a ver dónde has nacido, no qué pasaporte has adquirido. Esto va a bajar, Estados Unidos. O sea, toda esta presión va a bajar, van a continuar, pero no tan fuerte. Y tú tienes que estar pues con calma, con tranquilidad, no con este virus del miedo. Porque el miedo paraliza, ¿no? Estás en la cama, oyes un ruido, estás sola o solo en casa, no tienes perro que ladre. Sin embargo, el perro del vecino está ladrando. Esto ya es un toque de alarma. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te levantas, coges un palo o te tapas? Normalmente, la gente suele taparse y quedarse un poco escuchando. El miedo paraliza. No sé si habéis pasado alguna vez una situación de miedo, pero el miedo te puede dejar que ni te muevas. Yo creo que no, nunca he pasado una situación así, pero he vivido situaciones como un terremoto en Ciudad de México y mi asistente quedarse paralizado y el suelo haciendo así. Yo tengo que cogerlo y decirle, vente para acá, y meterlo debajo de una arcada. El miedo te paraliza y es un poco a lo que estamos ahora empezando a darnos cuenta, de que ese miedo no es una realidad y tú no eres la ovejita que estaba dentro del redil. Luz, ante todo esto que está por ocurrir y o que está ocurriendo ya directamente, porque creo que en distintos lugares del mundo estamos sintiendo todos estos cambios energéticos, yo quisiera preguntarte de qué manera, desde nuestra individualidad, podríamos nosotros empezar a prepararnos, pero sobre todo para que estos miedos no nos arrasen. No vayan con nosotros. Fairuz, es inevitable. Estás muy abrigada, hace frío ahí, ¿no? Hace frío. Claro, tú ahora vas a tener el solsticio de invierno. Sin embargo, aquí nosotros entramos ya el día 21 en el solsticio de verano. Cariño, contestando a tu pregunta, es inevitable el tener miedo, porque al final todo se contagia. A lo mejor tú estás como muy tranquila, acordaos, ¿no? La situación que hemos pasado de salud. Tú no tenías miedo, tú estabas muy tranquilo, pero siempre venía alguien que te decía, ¡ay, ten cuidado! ¡Ay, ay! Y luego al final ya decías, oye, pues lo voy a hacer por si acaso. Me voy a poner esto que dicen que hay que ponerse, ¿eh? Que habéis visto que no había necesidad. Me lo voy a poner por si acaso, pero al final ese miedo muchas veces es inevitable. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar nosotros a todo este gran cambio de conciencia de la humanidad? Siendo feliz. Busca la felicidad en tu vida. Y si te toca elegir, si te toca unas elecciones, vota a aquello que vaya contigo. En España no sé lo que vamos a votar, sinceramente, porque están entre Pinto y Valdemoro, a ver cuál es peor de los tres partidos que hay ahora en este momento, buenos. Entonces, hombre, yo para que me roben, prefiero que me robe el mismo, que ya ha robado mucho, sinceramente. Para que venga uno nuevo a robar, pues no sé qué decirte. Esto es una opinión totalmente personal mía y sin ánimo de influenciar a nadie. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad en la que nos hemos convertido como humanidad rastrera, insensible, poco empática. Vemos una situación de salud, de emergencia y nos estamos lucrando. Acordaos cuando estalló todo esto, me llamaron de todas las televisiones, me llamaron de todas las cadenas, y yo no quise, porque yo no me iba a lucrar de esta situación, porque había gente que se estaba muriendo, y decliné todas las invitaciones de canales, de televisiones de aquí de España, porque no me dio la gana. Yo dije, no puede ser que porque un audio mío prediciendo la pandemia se haga viral, que yo ahora me lucre, porque me pagaban, ¿eh? Me llamaron hasta para supervivientes, querían hacer en supervivientes y tal. ¿Te los imagináis? Yo en supervivientes, con lo que me gusta comer, bueno, hubiera sido una buena solución, ¿no?, mis dietas. Entonces, ¿qué podemos hacer, Fairuz? Ser felices. Trabajar esta parte interior, tomar mucha conciencia de ti, de la situación que vives, porque al final esta es la situación que tenemos. Y tú te preguntarás, vale, pero para pasar a esta quinta dimensión, ¿necesitamos todo este sufrimiento? Hombre, necesitarlo, pues ¿qué quieres que te diga? No, pero que es necesario para todas las personas que todavía están dentro del redil, sí, sí, para que la gente tome más conciencia. Allí también creo que parte también hacer conciencia de los aprendizajes, de todo lo que vamos a ir obteniendo, que al final la vida siempre nos está como, como dando tareas constantemente, pero bueno, también depende mucho de nosotros a dónde vamos con ellas. Luz, siento que también estamos viviendo un momento de cambios de paradigmas, de incluso como caídas de creencias. Y yo creo que esto siempre genera un poco de resistencia. Hablemos un poco de esto, de cómo, bueno, sincerarnos un poco más con nosotros para también asumir los cambios o todo lo que viene perfectamente. ¿Sabes qué pasa, cariño? Que al final, disculpa, lo asumas o no lo asumas, que tampoco depende mucho de nosotros. Lo que tenemos es que contrarrestar esta oscuridad y ayudar a esos millones de personas que todavía están en esa noche oscura del alma o que todavía están dentro del redil de la cuadra, donde les dejan salir poquito y donde viven asustados y con miedo. Es comer, defecar, dar leche, comer, defecar, dar leche. O sea, es algo que es una realidad. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos hacer? Buscando esa felicidad dentro de ti, hallando esa parte que a ti te haga feliz, que eleve tu vibración. Y al elevar tu vibración, ¿sabes lo que conseguimos? Conseguimos que la energía del planeta suba. Vamos a poder cambiar una situación bélica, porque yo digo, pues venga, me voy a levantar con el pie derecho, hoy no me voy a enfadar, voy a decretar que todo va a ir bien. No. Si lo hago yo sola, no. Si lo hacemos millones de personas en la Tierra, sí. Si lo hacemos todos, sí. Vamos a conseguir cerrar este ciclo. Acordaros que estamos en un año 9, estamos en un año de cierre de ciclo. O sea, las batallas, las guerras que tenemos montadas en el mundo no han surgido de la nada hace 2-3 años, no. Todo eso estaba ahí en un caldo que era a ver cuándo se salía de la olla. Por eso mismo, estos 6 primeros meses del año han sido meses muy complicados para todas y para todos, con muchos cambios, sobre todo las personas que ya estáis en este camino espiritual, que ya estáis en esta danza de las energías y que os estáis dejando llevar, fluir como co-creadores del universo, porque co-creamos con el universo. Lo que es arriba es abajo, acordaros. Entonces, lo tenéis que haber pasado fatal. ¿Qué nos esperan estos próximos 6 meses? Toda esta situación todavía no termina. Hombre, Trump no es que sea santo de mi devoción, la verdad que es un tipo espectacular, me hace mucha gracia, no entiendo en absoluto, sí que lo entiendo, entiendo lo que está haciendo en Estados Unidos, no lo comprendo, porque ahora va a tener que parar las deportaciones en el campo porque se va a quedar sin gente que trabaje el campo. Ah, el americano se ha acostumbrado a vivir muy bien, como en todos los países, que los trabajos que no queríamos hacer, pues lo están haciendo los inmigrantes en todas partes del mundo. Y ahora Trump va a tener que rectificar, pues se va a quedar sin cocineros, sin camareros, sin gente que trabaje el campo, sin gente que limpie. Yo mira que hace años que visito los Estados Unidos y que paso consulta allí, bueno, visito a personas allí y sinceramente nunca he conocido a una americana como tal que se dedique a limpiar casas. Entonces ahora va a tener que poner ese freno. Y la única esperanza que tenemos un poco de poder llegar a acuerdos, tanto con China como con Rusia, como con Irán, como con Israel, es este señor, este loco excéntrico que está más para allá que para aquí, sí, pero es un empresario y millonario. Y uno no se hace millonario con una locura. Uno se hace millonario porque sabe lo que está haciendo. Entonces, todavía nos quedan estos 6 meses donde puede haber pactos y a acuerdos. Va a ir muy lento esto, porque al final Israel tiene las cosas clarísimas, quería la franja y quiere cargarse el régimen iraní de los ayatolás, que verdaderamente el pueblo de Irán vive en una dictadura y una tiranía hace más de 40 años. Entonces el objetivo es este, acabar con toda esa cúpula de gente mayor que son los que están siguiendo pues con esta misma dirección que seguían sus antepasados. Luz, yendo por otros lugares del mundo, yo quisiera preguntarte, porque aquí hay un mensajito de Venezuela, mi país, y quiero traerlo, que vive también momentos muy complejos, como muchos otros de Latinoamérica. Quisiera preguntarte si consideras o hay algo por allí que nos quieras compartir de algunos de estos países. Mira, pues es una pena, ¿eh? Porque muchos venezolanos que marcharon para Estados Unidos, que al poquito tiempo de estar allí les concedieron el asilo, les dieron ayudas, les dieron la green card. Donald Trump todo esto lo ha revocado. Y me consta que bastantes de ellos, sobre todo los que están con crío, con niños pequeños, han tenido que marchar a otros países o incluso volver a Venezuela. Fíjate los escándalos políticos, la corrupción. Es que no se libra en ningún país. No se libra ningún país porque al final yo creo que la corrupción es contagiosa. Eso es contagioso. Entonces, si este está robando, oye, pues yo voy a robar también. No, lo de España es escandaloso, o sea, perdona. Hemos pagado señoritas de la profesión más antigua del mundo con los impuestos de todos los españoles, obviamente porque tenemos a esa gente en el poder, ¿no? Eso ya es el colmo. Pero Venezuela, fíjate tú, que todavía va a continuar con escándalos políticos, se va a destapar todavía cosas de corrupción y Venezuela va a estar un poquito mejor, no te quiero engañar, Venezuela va al rebufo de otros países, tanto de Europa como de Estados Unidos. Sí que tendrá cambios importantes o significativos más que importantes, pero ya nos iríamos de cara a finales de este año o incluso el mes de marzo del 2026. El mes de marzo del 2026 van a pasar muchas cosas. El mes de marzo va a ser un mes muy intenso, igual que este mes de diciembre del 2025 también va a ser un mes muy intenso, como con muchas noticias, con cosas que tengan que ver también con catástrofes aéreas, con catástrofes por lluvias, por no sé, cosas naturales, ¿no? Y sobre todo el mes de marzo. El mes de marzo va a ser un mes del 2026, ¿ok? Va a ser un mes muy, muy significativo donde ahí hay una conclusión y se cierran como todos estos portales que se nos abren ahora el día 28 de junio. El 28 de junio se nos abren unos portales importantísimos en la Tierra. Imagínate un rayo cósmico, ¿no? Pues son unos portales que ya todos los eclipses que hemos tenido de Sol y de Luna ya nos han ido advirtiendo. Nos queda todavía uno para septiembre, que será el que indique un poco ya la calma, el cierre de todo esto. El 28 de junio se abren unos portales. Aprovecho para deciros que hago un taller online y tenéis la información en www.luzarnau.com si queréis asistir a este taller online a través de Zoom. Estos portales energéticos que se nos abren ahora van a traer como que viene a sacar todo lo malo. Viene a sacar todo lo que está enquistado, todo Irán, ¿no? Este régimen castrante. De hecho, Israel ha hecho un llamamiento a Irán para que el pueblo se rebele y les eche una mano. Muy difícil, porque es un pueblo que está totalmente dentro del redil, de la cuadra. Y el que no lo está, pues ya se lo han cargado, obviamente. Entonces, el mes de marzo vamos a estar muy atentos. De cara a finales de este año os podré dar más información, o el día 28 de junio, cuando abra yo el portal paralelo para pasar a todo el mundo por ese portal de protección, seguramente voy a canalizar cosas. Ya sabéis que yo en los talleres, cuando abro los portales de protección, canalizo y ahí voy soltando todo, todo. Que bueno, este año tenemos muchas cositas, ¿eh? Porque tengo ahora el día 28 el portal energético con taller online. Después en septiembre también tenemos un evento, ¿verdad, Fairuz? Tenemos un evento que vais a poder venir a verme, tocarme, hablar conmigo. Yo es que soy muy reacia a ir a eventos y a cosas, pero ha sido imposible decirle a Alfredo Alcázar y a su gran equipo que no. Así es que voy a estar, ¿dónde? Dilo tú. Vamos a estar en Huelva el día 27 de septiembre en un evento totalmente presencial. También comparte el equipo humano de Mindalia, Laura Dalai, y van a estar también otros participantes como Alfredo Alcázar, que es director de Mindalia, JJ Benítez, Alfaro. Y decirles que la invitación está abierta para todas las personas que quieran sumarse. Van a tener por allí los enlaces. Decirles que nuestra casa también es casa de ustedes y que nos hace muchísima ilusión esta invitación, esta iniciativa que hemos creado para todos. Y Luz, bueno, con muchísimas ganas también de estar allí abrazándote. De hecho, por acá nos han dejado, vamos a ver si lo puedo ubicar. Uy, se me ha ido. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Un mensajito nos ha dejado Dalai. Qué ganas de verte, Luz. Ya deseo abrazarte. Bueno, eso va a ser así. Vamos a estar allí en el día 27, como ha dicho Luz, y también aprovecho para invitarlos acá en los enlaces de contacto para que puedan comunicarse con Luz para el evento que va a tener el día 28 de junio, ¿sí? No se pierdan esta invitación. Nos dice Dalai, nos vemos en septiembre, estoy deseando conoceros a todos y abrazote. Pues yo también, corazón, ¿eh? Y además, nos vamos a Andalucía, al sur de España, oye, económico, porque tampoco no es que sea una locura, y os voy a hacer una conferencia muy bonita con conexión con supraconsciencia incluida. Os va a gustar mucho. Bueno, ya tengo muchísimas ganas también de estar allí, Luz. Vamos a ir con algunas preguntitas, he visto algo por el chat. Pero antes quiero invitarlos a todos a ver un videíto de Mindalia y enseguida volvemos. Ya nos vemos. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Luz Arnau. Qué bonito, Fairuz. Y verdaderamente estoy totalmente de acuerdo en todo esto. Estoy totalmente de acuerdo y fijaros que probablemente... ¿Os acordáis hace unos meses que os dije la cuarta dimensión, el pasillo dimensional de las almas, se está como vaciando? Seguramente que muchos y muchas habéis tenido alguna visita. Seguro que habéis tenido alguna visita, ya sea a través de los sueños, el poder sentir que hay una presencia y no morimos solos. Las almas vienen a buscarlos. Estoy de acuerdo con la doctora que decía que una cosa es el alma y otra cosa es la mente. La mente nos ayuda a estar en este aquí ahora y a acumular la experiencia que estamos viviendo. Pero el alma es diferente. El alma está dentro nuestro y en todas partes. Me encanta, Luz, siempre conversar contigo. Realmente es maravilloso tenerte acá. Lo disfruto mucho. Gracias. Hay algunas preguntitas del chat. Si te parece, podemos responder algunas de ellas. Y nos pregunta Mario Acosta desde México. Hay muchas personas comunicando. Muy a propósito de la mente y el alma, ¿no? Dice, ¿por qué hay tanta necesidad de comunicar en redes sociales? ¿Quién elige esta comunicación, el ego o el ser? El ego, ¿no? Digo yo. Hay gente que tiene su vida en internet. Esto yo no lo entiendo. Para mí esto es una gran herramienta porque mi mensaje para lo que yo he venido aquí lo estoy pudiendo expandir de una forma extraordinaria. Porque, por ejemplo, tanto en mi canal como aquí en Mindalia, me ven desde todas partes del mundo. O sea, me han llamado de lugares que dices, disculpa, ¿y cómo me ves? Por satélite. Ah, vale, vale. Guay, ¿no? Esto para mí es una gran ventana al mundo para poder ayudar, para poder expandir, para poder decirte, oye, para, piensa, direcciónate. Ponte tapones por un tiempo hasta que vuelvas a conectar contigo y no pierdas esa felicidad, porque en el momento que una situación, una persona, un acontecimiento te roba la libertad, están separando el alma de tu cuerpo, por lo que la información no te va a llegar de la misma manera. Las conexiones que tú hagas con tu supraconsciencia no te van a llegar igual. Entonces, esto para mí es fantástico, querido amigo, pero hay gente que tiene todo en internet y que te dices, es que lo han estafado, pues ¿cómo lo va a estafar? Si saben hasta cómo se llama el perro y cómo se llama la señora que les viene a ayudar en la casa. Hay que tener cuidado con eso, hay que ser muy cuidadoso y más en los momentos que vivimos ahora de tantos engaños, tantas estafas, tantas IAs. O sea, yo tengo una empresa, no es que tengo una persona, tengo una empresa dedicada a vigilar y gestionar todo lo que son las copias de mis redes sociales. En cuanto detectan una, automáticamente lo denunciamos y es bloqueada. Y todos estamos expuestos a esto. Tuve que coger una empresa porque a 2x3 salía alguien que estaba estafando con mi foto. Por eso intento cambiarla bastante. Y ya está, ya no sé qué estaba diciendo. Es en directo, ¿eh? ¿Qué hora es? Espérate, es en directo. Las 22:37 en España. 22:37 en España, nos quedan unos minutitos. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hacía, su nickname es simplemente Holística. ¿Qué hay de las tres noches de la oscuridad de las que tanto se habla? Bueno, aquí en España hemos pasado una. Yo sigo diciendo lo mismo que la otra vez. El kit de supervivencia. ¿Tenemos que tener un kit de supervivencia en casa? Yo lo tengo. Yo como tenía radio pilas, pues obviamente pude enterarme de lo que estaba pasando. Permíteme. ¿Pero hay que tener un kit de supervivencia? Sí. Esto es algo que no solamente hemos oído por ahí que decían o son profecías, sino es algo que puede suceder perfectamente. Entonces, lo mejor, lo primero es estar informado, ver qué se está diciendo en las cadenas de radio. Por eso yo no entendí que el gobierno de España no hiciera un comunicado en todas las cadenas. Porque muchas personas ya teníamos radio con pilas. Esta no, porque no funciona. Esta de aquí que tengo atrás no funciona. Es un tesoro que tengo yo de principios de 1900. Entonces, sí que hay que tener un kit de supervivencia. No pongas las pilas a la radio, las tienes que sacar, porque puede ser que no lo uses mucho tiempo. Pero son probables esos 3 días de oscuridad en la Tierra. Y fijaros, cuando pasan estas cosas, sale la maldad del ser humano. Las personas que vibran bajo, la gente robando, como lo que pasó aquí en Valencia, que no nos han explicado la misa a la mitad, por supuesto. A mí me pilló en un tour que estaba haciendo por Estados Unidos y Colombia, entonces me pilló fuera, pero vergonzoso todo esto. Y la maldad de la gente, porque ya no es necesidad, es maldad. Y esas personas han existido siempre y van a existir siempre. Lo que si tú elevas tu vibración vas a conseguir que ya ni se te acerquen. Pero bueno, kit de supervivencia, sí. Os digo, sí, por si acaso. Muchas gracias, Luz. Me encantó la recomendación de las baterías. Vamos a ir ahora con Pilar. Nos pregunta, ¿qué va a pasar en 2026? ¿Habrá un nuevo confinamiento? Se habla mucho de una nueva pandemia. ¿Os acordáis lo que os he dicho al principio de la charla? Si no, por favor, volver a escucharlo. El miedo. Miedo. ¿Cómo nos controlan? Con miedo. Yo no veo una pandemia ahora mismo para el año 2026. Ahora, el 28 de junio, que yo abra esos portales paralelos, la información que tenga la voy a facilitar a las personas que estén, cientos de personas que van a estar conmigo en directo. Pero así como una pandemia, como lo que se está rumoreando, no, como la que hemos tenido de momento, no. Y la que hemos tenido nos ha servido mucho a muchas y a muchos para darnos cuenta de que necesitamos pocas cosas en la vida y que lo más importante es la felicidad, la gente que uno quiere y esas pequeñas cosas cotidianas que no valoramos. Y todos tenéis una amiga, un amigo, familiar que se queja absolutamente de todo y que nada le está bien, ¿verdad? Probablemente toda esta situación que hemos vivido no le ha hecho cambiar. Entonces, tampoco pretendas hacerle cambiar tú. Lo más importante es que ahora, en este año 9, año de cierre, todavía van a pasar muchas cosas con países, con atentados, con misiles, con historias. Entonces, vamos a ver si se consigue llegar a esos acuerdos, que puede ser que empiecen a llegar a esos acuerdos ahora en unos meses, aunque no será efectivo hasta el año 2026. En los primeros 3 meses del año, Trump consiguió parar un poco lo de Zelensky y Putin, pero yo creo que ahora todavía hay que llegar a más acuerdos. Tampoco quiero ser catastrofista, porque luego, cuando digo cosas que canalizo o que siento, Luego me decís que meto miedo. No, yo no te estoy metiendo miedo. O sea, abre los ojos. Es una realidad que tenemos en el mundo ahora mismo. Y si yo creo que hemos aprendido algo durante estos últimos 5 años, que has aprendido algo, es que lo más importante es la gente que quieres, no las cosas que tienes o quién eres. Eso debes de grabártelo dentro. Luz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este especial. Quiero agradecer también a toda la comunidad de Mindalia, a todas las personas que nos apoyan ahí detrás de la pantalla. Como siempre, recordarles que este directo y otros de Luz lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder verlos, repasarlos, compartirlos y ayudarnos a que esta información llegue a las personas que estoy muy segura van a resonar con lo que hemos conversado hoy. Luz, quiero dejarte el espacio y, como siempre, la invitación para que seas tú quien cierre con broche de oro este especial. Muchísimas gracias a todos. Mindalia siempre me mete en estos embolaos, ¿eh?, de abrir o cerrar congresos. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Sé que me habéis echado mucho de menos, pero volví de una gira por Estados Unidos y Latinoamérica muy larga de talleres presenciales, llegué totalmente rota, agotada y con unos kilos de más, de tantos tacos, tantas pizzas en Nueva York. En Nueva York tienes que comer pizza porque para mí son las mejores del mundo. Entonces, por eso he estado como un poquito ausente y preparándome para toda esta canalización del día 28 de junio. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Si algo de lo que he dicho te ha sonado dentro, dame un like para que todos sepamos la gran comunidad que tenemos aquí en Mindalia. El dar like no te implica a nada, nadie puede ver quién eres, simplemente que te gusta, ¿eh? Darnos un like para nosotros es importante porque sabremos cuántas personas estáis cambiando vuestra vida ahí detrás. Os espero el día 28 en mi taller. Tenéis también información de mi canal de YouTube aquí abajo. Y mañana quizá hago un directo. Le diré a María que lo ponga tempranito para que así podáis ver si voy a hacer un directo en mi canal. Y, por favor, tenéis que venir al Congreso de Ayamonte. Esto no os lo podéis perder. Mira, Mindalia ha escogido a los mejores y está muy feo que yo lo diga, pero estar con JJ Benítez en este Congreso, para mí, después de los años que hace que no nos encontramos, va a ser un gran honor y podros saludar a todas y a todos. Así es que si te apetece estar con nosotros ese fin de semana del 27, creo que el 27 tengo yo la conferencia. Ahí os espero. Sé feliz, pórtate bien, disfruta la vida y deja las tonterías de las pequeñas cosas. Al final, la felicidad yo creo que es lo más importante y sigue tu corazón. No tengas miedo, cambiemos el miedo por precaución. Un besito grande a todas y a todos.